¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, jueves 20 de octubre. Estamos en la emisión número 4431 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la casa de la radio, en la cabina de transmisiones, se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, transmitiendo para ustedes. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña en la conversación Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Bienvenida. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues muy contenta de estar aquí contigo, Robert, y por supuesto con estos temas tan interesantes que nos compartes y que pues bueno, hoy no es la excepción. Y bueno, con este tema que vamos a platicar hoy de cómo crear una mentalidad que impulse tu crecimiento y te ayude a conseguir todo lo que quieras. Suena muy romántico eso, todo lo que quieras. Bueno, pues todo depende de qué mentalidad tengas, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar el dicho que siempre, pues, siempre te referencias, que no siempre latinas al dicho, pero es uno de Roberto Kiyosaki. Y que no es de Roberto Kiyosaki, es de su hermana budista, porque realmente es un dicho budista que usa Roberto Kiyosaki y que dice, es rico el que necesita menos o el que menos necesita. Pues yo tampoco me sé la frase exacta, pero el sentido es ese, que una persona rica es aquella que necesita menos, o sea, que es más fácil de que esté satisfecha porque valora lo que tiene. Ya, pues hago la reflexión sobre esta frase, pues por el título de la conversación que dice al final, y te ayude a conseguir todo lo que quieres, que suena muy, muy así de hadas y de princesas, y que pues realmente pues todos podríamos decir, oye, pues yo me muero de ganas de irme a la luna, ajá, ¿cuándo vas a juntar? ¿Cuántos millones cuesta irte? Bueno, ni siquiera a la luna, al espacio ahí con besos o con quién, ¿quién es el que está haciendo los No, pues cohetes los esos dos, Jim para Bezos y irte? Elon Puchi, ni vendiendo tu casa ni todas tus propiedades podrías pagar un boletito que va a durar, creo que, no sé, 1 hora, 2 horas o 20 minutos, subir al espacio y regresar a la Tierra. Es un proverbio, lo que dices es un proverbio que budista. dice, no es más rico quien más tiene, Ah, ese es el completo, correcto. sino el que menos necesita. Así es. Entonces aquí yo les invitaría a hacer una introspección de qué realmente es lo que quieres. Ojo con esto, Robert. Ojo con esto. Bueno, sí, Sí, y bueno, muchas aquí. veces no tenemos claro qué es lo que queremos. Podríamos decir dinero, pero el dinero no da la felicidad, ya lo vimos. No, pero. ¿Cuántos artistas ricos se han No, no, ¿y suicidado por su cuánta gente infelicidad? rica conocemos y que te Y que dice que no son son... felices, ¿no? Exacto. Y precisamente dice: no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Este es probablemente, fue dicho por Buda Gautama. Y is willing to teach that happiness. Está diseñado para enseñarte que la felicidad no se obtiene alcanzando excesiva ambición con excesiva ambición. Actualmente, más de este tiempo, nosotros vivimos pensando que poseer cosas te hace sentir mejor. Y esto no puede ser por muy prolongado y jamás termina. Es lo que creemos o vivimos en sociedad y en la cual las necesidades frívolos o las necesidades como frívolos, como pues no sé cómo traducir. Pues frívolo es así como Frívolo, sí, superficial. superficial. Es parte de la vida ordinaria. Estás en un círculo vicioso. Eso es lo que nos hace sentir a nosotros puppets in a Mascotas world. o, no, bueno, no mascotas, peluches. Peluches en un mundo plagado de consumismo. Muñecos manipulables, realmente, que, bueno, a eso nos ha llevado, Perdón, está en inglés, pero sí, pues. a esto nos ha llevado, pues mira, en general, en el mundo, pues nos culpan a los occidentales, a todos los que estamos aquí en el continente americano, y bueno, el europeo también, creo que queda en esta parte occidental, de nuestra manera de pensar, de muy materialista y consumista y de que vales por lo que tienes. Pero realmente, Robert, yo creo que ya estamos llegando a un final de una era en la que nos estamos sacudiendo esa creencia de que vales por lo que tienes. Bueno, Ah, sí, digo, claro. creo, porque no al todo, ¿no? O sea, te ponen a, pues no sé. O sea, ya como que cuestionas más cómo llegó a tener eso que tiene. Esa es la puerta que ya se abrió. ¿Cómo llegó a tener eso que tiene esa persona y si verdaderamente merece mi respeto? ¿Sí? Porque hay muchos que han logrado con malas acciones. Bueno, esas adquisiciones o esa pantalla en la que nos hemos visto inmersos en el sentido y dándole seguimiento a esta parte de que te valoran por lo que tienes, ¿sí? Entonces, como que ya se abrió esa puertecita de, a ver, no solamente por lo que tienes te voy a valorar, a ver, No, ¿cómo por conseguiste quién eso que eres. tienes? No, deja tú. ¿Y quién estás siendo con las personas a tu alrededor? Eso creo Porque yo. entonces ahí sí ya empieza a haber una descalificación a alguien, aunque tenga lo que tenga. Fíjate, como dice aquí el artículo de Dave Conway, dice, en todo lo que nos rodea, fíjate, está interesante esto. En todo lo que nos rodea hay dos partes, nosotros mismos y el asunto a tratar. Por un lado, está la situación de nuestra actitud hacia el problema, pero por el otro, nuestra actitud hacia la vida determinará la actitud de la vida hacia nosotros. ¿Le entendiste? Es lo mismo que estás diciendo. O sea, nosotros mismos y el asunto a tratar. O sea, una cosa es lo que tenemos y otra cosa es nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y qué actitud tomas hacia, pues, el problema de tener? Pero el otro, o sea, nuestra actitud hacia la vida determinará la actitud de la vida hacia nosotros. Karma. Ah, bueno, pues ahí está. Pues Como sí. tratas, te tratarán. Sí, interesante. Pues sí, lo que siembras, cultivarás. Si siembras discordias, si siembras, pues no sé, sentirte superioridad, si siembras desprecios, si siembras ser superficial, si siembras poco interés, pues bueno, todo eso vas a rodearte de gente que va a ser así contigo. Bueno, de eso habla, pues, hasta a mi entender, el karma. Pero muy interesante todo lo que estamos profundizando. Quédese con nosotros. Nos vamos a un corte. Ah, ¿no? ¿Por qué me hace señas? Bueno, Pues te estoy haciendo. ya estábamos por irnos a un corte comercial. Falta un minuto nada más. Y bueno, pues estos temas tan interesantes. Y bueno, este tema del que vamos a platicar hoy, de cómo crear una mentalidad que impulse tu crecimiento y te ayude a conseguir todo lo que quieres, que ya nos salimos un montón de tema, pero bueno, vamos a regresar ahorita después del corte con este tema que fue escrito por Dave Conway. Y que, pues bueno, ya saben que aquí agarramos algunas cositas, pero al fin de cuentas, pues les decimos nuestra experiencia y nuestras opiniones. Así que vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Jueves, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios, ya preparándose para el fin de semana. Fin de semana que, mire, con estas noches de octubre, pues la vida es más hermosa. Algo así dice la canción. Pero por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad con nuestros equipos de irradiación 360 grados UV de una manera rápida y segura. Miren, amigos, aquí, por lo menos en Yucatán, ya dieron por terminada el uso del cubrebocas obligatorio, lo que considero que está bien, tiene que ser voluntario, pero debemos de seguir usando cubrebocas. La pandemia no está del todo erradicada y yo creo que nunca va a estar erradicada, lo que quiere decir que siempre, y bueno, no me gusta la palabra siempre, pero debemos de continuar con los hábitos de desinfectar y usar cubrebocas. Y Purifico Vida, pues se vuelve una herramienta fundamental para oficinas, para consultorios, para todo lugar cerrado donde pues se junte la gente. Que usen o no cubrebocas, pues ya no es relevante, pero sí deben de estar en un lugar purificado. Y la manera más rápida y de ahorrar tiempo y de ahorrar muchas cosas es la aplicación de Purifico Vida, la irradiación 360 grados de los rayos ultravioleta. Evitas usar químicos que tienen ingredientes tóxicos e irritantes. La aplicación de la luz ultravioleta es rápida y segura. Tiene acción germicida y elimina bacterias, virus y hongos. Es eco-friendly. Además, puedes rentar el equipo y eso pues, te hace un ahorro más. Busca la aplicación Purifico Vida, bájalo en tu teléfono y desde ahí puedes realizar la renta de los equipos o la compra. Una manera segura de cuidar a tu familia, personal, clientes y pacientes. Márcales 9993-2283-62. O escríbeles purificovida@gmail.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de cómo, pues un tema de mucha autoayuda, ¿no? Cómo crear una mentalidad que impulse tu crecimiento y te ayude a conseguir todo lo que quieres. Y más, amigos, ahora que estamos saliendo de la pandemia, que estamos en el reinicio, en retomar nuestra normalidad y todo esto, pues es importante. Acuérdense que el cerebro es un músculo. Al igual que los otros músculos de nuestro cuerpo, es posible entrenarlo para que vuelva a ser imaginativo y obtenga lo que queremos, y aquí te vamos a decir cómo, según David Conway. Y bueno, todo lo que nos rodea, hay dos, bueno, eso ya lo mencioné, todos queremos crecer, amigos. Una mentalidad de crecimiento puede transformar enormemente la forma en la que vivimos nuestra vida, desde cómo pensamos sobre nosotros mismos hasta lo que buscamos lograr. Una mentalidad de crecimiento se consigue cuando crees que puedes desarrollar tus habilidades, convertirte en tus pensamientos y transformar tu vida. Laura, esto es importante porque Lo que bien sabemos es de que, amigos, usted y yo nos vamos a convertir en lo que pensamos, en las decisiones que tomamos, en alguien nos vamos a convertir. Aquí lo interesante es que tengamos control de en quién nos queremos convertir, ¿no? Y que no sea al azar, como a lo mejor yo le haría un ejercicio ahorita. Recuerde, ¿por qué está donde está? ¿Cómo llegó a donde está hoy? ¿Cómo llegó a ser quien es hoy? Haga esa reflexión y se dará cuenta, pues, que fue por alguna decisión que tomó en el anterior, alguno de sus pensamientos, etc., etc., etc. Y está ahí sin quererlo o habiéndolo planeado. Pero lo más importante es en quién se quiere usted convertir. Y de ahí esta parte de pues, estos, cómo crear una mentalidad que te impulse. ¿No, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues que te estimule, ¿no? Que te impulse. Que pues te el primer paso, bueno, no es paso, lo primero que nos menciona, comprendiendo el deseo, ¿no? Ese es el estímulo al que te refieres, ¿no? Los deseos son estímulos sí, que nos hacen actuar, pensar y decidir, ¿no? Y fíjate, aquí al final dice, el deseo es el combustible para la disciplina. Wow. Que, muy interesante esta frase porque, pues para lograr un deseo, pues tienes que ser disciplinado. Difícilmente vas a lograr un deseo siendo un desastre, desorganizado. Ah, claro, y, pues sí. Y no abonando ciertas acciones diarias para llevar a cabo tu deseo. O sea, si tú quieres correr un maratón, pues difícilmente vas a lograr tu deseo si no sales a correr, no te preparas, etc. Bueno, quieres llegar a ser, no sé, ingeniero, pues difícilmente vas a llegar a ser ingeniero si no te pones a estudiar y no te inicias en una licenciatura o, bueno, una carrera de ingeniería, ¿sí? Entonces, claro, pues todo eso implica, pues, la disciplina implica. Y bueno, yo agregaría eso de la disciplina, agregaría el que estés consciente. Como dice aquí, la conciencia es un estado mental y es lo primero que hay que cambiar. Claro, tu conciencia, ser consciente de quién eres, pues es lo que te va a dar la posibilidad de que cambies. Todo cambio es percibido por la conciencia. Y mira estas preguntas que se me hacen muy acertadas. ¿Tu mente está produciendo los resultados que deseas? Ahí es donde entra la disciplina, ¿no? O sea, reflexiona, tu mente, tu estado consciente actual, ¿está produciendo los resultados que deseas? ¿Eres consciente de tus pensamientos internos? Déjame decirte, ese es un tema de mucha tela para cortar, Robert, porque nuestros pensamientos, y ojo con esto, nuestros pensamientos obviamente nos llevan a tener las conversaciones que normalmente tenemos, ¿sí? Si estamos pensando siempre en una situación negativa y tendemos a hablar de cosas de manera negativa o la tendencia, ¿sí? Entonces, ojo, porque en nuestro pensamiento y en nuestra palabra estamos generando, ya no solamente la ley de la atracción, Robert, no, estamos generando, exactamente, estamos generando nuestro ser, estamos generando nuestro entorno. Bueno, ¿qué es lo que dije en el corte anterior? Pues si eres una persona déspota, irrespetuosa, no sé, todos esos atributos, pues te vas a rodear de gente así y te vas a topar con gente que te trate también así. Porque déjame decirte, no hay el superior de todos los superiores. Tarde o temprano va a llegar a alguien y te va a tratar con una despotismo y superioridad con la que tú también has estado tratando a otros. ¿sí? O sea, esa cadenita nunca, nunca es infinita. Siempre va a haber alguien arriba que venga y que te Sí, pueda sí. hacer sentir una mosca o una cucaracha. Me hiciste acordar del poema Desiderata, Ándale. que dice: siempre habrá alguien más y alguien menos que tú. Pues ahí está. Entonces, pues bueno, todo esto en cuanto a nuestros pensamientos, pues es lo que Y vamos es lo que te creando. va a impulsar, es lo que estás diciendo. Para entrenar tu mente, para impulsar tu crecimiento, tienes que, dice, toda transformación mental es producida por el deseo. El deseo es el catalizador de una transformación mental. Pues amigos, ahí está. Por eso, en algunos ejercicios que hacemos, les hacemos escribir cuáles son sus deseos. ¿Por qué no empezamos por eso? Escríbalos en lo que vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves. Es viernes chiquito, ya a disfrutar el fin de semana. Pero bueno, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Adi Timper, llevamos más de 25 años, 26 ya cumplieron en este mes de septiembre, 26 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y materiales para construcción e impermeabilización y decoración de tus piscinas. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente pensando en ti, nuestra tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999-692126. Te repito el teléfono 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema, cómo crear una mentalidad que impulse tu crecimiento y te ayude a conseguir todo lo que quieres. Uno de los primeros consejos que nos dan es comprendiendo el deseo. Hay que ser conscientes en el estado mental en el que ejecutamos las cosas. Creo que eso es fundamental, Laura. Y aquí nos dice que debemos de tener el deseo de algo por lo que estás dispuesto a cambiar, que es lo que decías, ¿no? Con la disciplina y el deseo, pues vas a lograr el cambio. El deseo es el combustible para la disciplina. Como el deseo construye a la disciplina. A ver, ese es el siguiente tema. ¿Cómo el deseo construye a la disciplina? Interesante, Laura. Sí, y bueno, pues las personas tienen una actitud terrible hacia la disciplina. Sí, yo la siento como militar. Y la ven como una rutina o una tarea. Y bueno, y muchas personas viven pues en esta rutina, ¿no? Entonces, pues mucha gente no quiere algo eso para su vida y para su No, bueno, sabemos que la rutina cotidianidad. pues tampoco es buena, ¿no? Siempre hay que cambiar las cosas, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, aquí no está hablando de rutina, sino aquí está hablando de disciplina, como Correcto. hacer ejercicio, por ejemplo, con un propósito. Entonces, cuando hablas de deseo, automáticamente pasas a la acción y pues bueno, aquí lo que menciona, todo movimiento de tu cuerpo proviene del deseo. Entonces, puedes alimentar los buenos deseos para disciplinar tu mente. Fíjate, esto es importantísimo, Robert, el poder disciplinar. Los buenos deseos. Exacto, esa, y ese también es un reto tremendo, Robert, porque muchas veces, ay, hoy no, y te quedas en la cama, ¿no? Entonces ya no saliste a caminar o a hacer ejercicio, oye, ay, no, le llamo después, y entonces, pues cuando te das cuenta, ya esa persona ya buscó a alguien más que lo sacara del apuro y ya te quedaste sin, no sé, sin una venta o No, sin y un... fíjate lo que dice aquí, el ejemplo que pone. Dice, digamos que tengo el deseo de ganar $1,000,000 al año y también no tengo el deseo de llamar a nadie para compartir mi producto o servicio. Nah, pues ahí ya bailaste, o sea, está difícil Pues eso, meterle. Houston, we have a Así problem es, así here. En es. verdad, no se trata de disciplina, fíjate, ¿eh? La causa real es la falta de deseo. Pues sí, porque a lo mejor estás, pues eres huevón y no te gusta. Pues sí, no te gusta salir a vender, pero quieres vender más de $1,000,000. Pues tienes un problema grave, ¿no? No de disciplina, sino de conciencia, de deseo, de en quién te quieres convertir, No, ¿no? y además ahí a veces entran o gatillan ciertos juicios que te impiden lograr Sí, y que a o que te veces, impiden ver ese deseo viable. y a veces te crees esos juicios. Ah, por supuesto. Como decía Henry Ford, si crees que no puedes, no puedes, estás en lo correcto. Y si crees que puedes, también También. estás en lo correcto. Entonces, pues sí, todo eso juega un rol importantísimo. Y bueno, también ¿dónde te quedaste? Digamos que tengo un deseo. Ah, ok. Y por ejemplo, tu entorno es el asesino número uno de ese deseo. Eso también es muy importante saber y reconocer, porque cuando estás rodeado de personas que no creen en ti, que te han calificado toda la vida como un inútil, como un holgazán, como, no sé, limitado de tus facultades mentales o cualquier cosa, pues vas a tener esa bulla siempre a tu alrededor que te va a desanimar, desalentar. Sí, que no abona tu deseo. Exacto. Yo el Entonces... ejemplo lo ponía hablando de esto, es, amigo, su lugar de trabajo, su negocio, ¿cómo está su negocio? Y yo recuerdo, pues, un empresario cuando empezaba a dar programas de coaching, que cuando voy llegando a su oficina, una tienda en el centro, pues la tienda, pues más o menos bien puesta, pero al entrar a la oficina del dueño, un verdadero chiquero, que hasta yo le dije, oye, espérame, yo aquí no voy a poder trabajar. Me dice, oye, pero pues aquí es donde trabajo. Le digo, pues con razón te va como te va en tu tienda. Ah, ¿cómo crees? Y le digo, déjame te explico. Y sí, efectivamente, al día siguiente mandó a limpiar toda su oficina y a ponerle más luz, porque efectivamente el entorno, lo que te está diciendo aquí, Y el entorno físico, ya el no entorno solamente de las físico, personas, sí, sí, olvídate también. de las personas, él tenía un verdadero muladar de oficina lleno de O sea, capa de papeles, tira, polvo y qué horror. no, verdaderamente nefasto, ¿no? Ay, qué feo. Entonces, pues es, pues ahí su deseo. Pues su deseo quería deshacerse de sus tiendas. Pues sí, bajo esas Pues condiciones, ¿quién obvio, no? claro. ¿Eh? Y bueno, ok, entonces, pues partimos también de que tu mente es poderosa, ojo. Entonces, acepta eso como una verdad. Pues sí, tu vida entera está gobernada por lo que piensas. Y bueno, la idea de que tu mentalidad no es importante es una locura. Esto definitivamente es cierto, Roberts. ¿Cuántas veces no estamos conscientes de cuánta cosa negativa está pasando por nuestra mente todo el santo día, y luego nos sorprendemos que por estar pensando en todas estas novelas mentales, como yo les llamo, pues tienes un accidente, ¿no? Te cortas porque estabas cortando la cebolla y estabas pensando en no sé qué pleito. O te distraes y Claro, rayaste el claro, auto. claro. O te distrajiste y no pisaste bien y Había te una frase, tropezaste, no sé. que dabas cuando fuimos a las conferencias Ah, allá sí. a Jalisco. Cuidado. Mide, cuida, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en, no me acuerdo si en temperamento, en ser, Tu actitud, tu ser, sí. sí, y bueno, cuida Es esto, ¿no? el que me falta porque se convierte en tu destino. Así termina. Entonces, todo empieza con la mente, o sea, todo empieza con los pensamientos. Tus pensamientos acaban siendo tu destino, punto. Ya, nos ahorramos todo lo de en medio. Tus Pues pensamientos acaban siendo tu destino. Así que tienes que, o sea, hay que cuidar, hay que ser más conscientes de detenernos un momento y decir, bueno, ¿qué tanto estoy pensando? ¿Realmente quiero atraer a mi vida y quiero convertir en mi destino todo esto? No, pues yo me acuerdo una vez un familiar me dijo, ay, voy a acabar viejito y con diabetes y sin una pierna. ¿Cómo? Le dije, ¿realmente ese quieres que sea tu destino? Y se quedó de a cuatro. Pues por supuesto que no, pues entonces cambia lo que dices. Le dije. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación. On the Minute. Mire, On the Minute es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta directamente a Moisés Rocha para atención personalizada. Márcale al 9999 415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y déjeme decirle, esta aplicación es de National Soft y ha sido premiada a nivel internacional por la revista InfoChannel como la mejor aplicación, el mejor software para el sistema de control de asistencias. Así es de que National Soft, una empresa 100% yucateca. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de cómo crear una mentalidad que estimule tu crecimiento. Y bueno, ya les dijimos más o menos todo el contexto. Y Laura, ahora el punto, pues, ¿cómo crear una mentalidad que estimule tu crecimiento? Claro que sí, Robert. Y bueno, perdón, pues explora tu comprensión de ti mismo. Ah, Esto pues es donde empezamos. Conócete a ti esencia. mismo. Tienes que llevar un inventario de ti, de cuántas veces al día estás pensando cosas negativas, conviértelas en positivas. Yo en coaching alguna vez, algún coaching. Pues les recomendé, cómprate una libretita de esas chiquititas de bolsillo y cuando te pesques teniendo lo que yo llamo una novela mental, que es una dramatización mental en donde el escenario es todo negativo, que ni siquiera es real, ¿ok? Y te tiras al piso Sí, y escribes tal día, tal hora, pensamiento negativo y pones una palabra de referencia para acordarte. Bueno, ¿cómo conviertes ese pensamiento? Para empezar, detener tu pensamiento, porque no es real. Segundo, ¿cómo lo conviertes en positivo? Pues digo, si de plano es descartado, decir son tonterías, ya, cancelado. O sea, positivo, pues bueno, que va a salir bien la plática que voy a tener con la persona. y se va a arreglar el problema, no sé. Y para que tú estés consciente y veas qué tan seguido caes en este descontrol de tus pensamientos hacia lo negativo, porque eso es importantísimo, y cambiarlo por positivo, Robert. Pues sí, Sí. como nos dice acá, dice, cuanto más te conozcas a ti Así. mismo, mejor entenderás lo que quieres. Claro. Es un ejercicio, amigos, que todos debemos de realizar, así como nos lo expone Laura. Establece tu objetivo y deja que tu mente haga el trabajo. Pero pues precisamente cuando tú le dices a la mente, quiero ir para allá, me quiero convertir en esto. Pues es cuando empiezas realmente a trabajar tu mente. Mantenerte relajado con una actitud expectante te ayudará a ver que sus resultados se van materializando. Utiliza la mente como una herramienta. Puedes llegar a ser muy avanzado en la capacidad de manifestar lo que quieres. Es como un pintor que usa un pincel o un piloto de carreras que usa su auto para ganar la carrera. Sé que tengo una bicicleta de 10 velocidades, que puedo hacer mucho más de lo que yo la uso. Si tuviera que poner a un ciclista profesional en esa bicicleta, te darías cuenta de lo que la bicicleta puede hacer. Trata a tu mente como la bicicleta, claro. O sea, tu mente está bien equipada. Estás bien equipado, así llegamos. Así naciste. No, pues entonces, ahora ponle al ciclista profesional que le saque jugo. Pues sí, piensa en cómo puedes aprovecharla. Tu mente, ¿no? Tu mente es un instrumento para dominar y además es infinita, más que toda una vida. Pues sí, interesantísimo, Robert, esta manera de ver de que hay que sacarle provecho a la mente que viene completamente equipada. Y la cosa es, ¿en qué enfoque estás poniendo tu mente y tu energía? ¿Sí? Entonces, dominar la mente para lograr un enfoque y una postura de energía en lo positivo, en lo que sí es viable, en lo que sí puedes, en pensar que sí se puede, ¿sí? Créeme, va a cambiar completamente el rumbo de tu vida. Porque si Claro, estás siempre sí. estancado en el no se puede, en el que por qué a mí, en la víctima, como es tu hojita esa que siempre planteas en el caso de cuando das conferencias, Robert, de que o somos víctima o somos, Ah, jugar arriba de la línea. exactamente, o Ah, somos claro, exitosos, esa ¿sí? es una decisión, además. Es una decisión, claro, ¿en qué vas a emplear tu energía y tus pensamientos? Entonces, pues bueno. Y aquí habla también de utiliza la autosugestión, ¿sí? Entonces tu mente va a dirigir tu vida y por ello es necesario que atiendas tus pensamientos y lo puedes hacer por medio de la autosugestión. Mira, y aquí te pone el ejemplo, escribe tu meta todos los días. Pues Híjole, sí, te la sugestionas. O bueno, o recuerda todo. grábatela. Todo se trata del deseo, así que aprovecha y usa metas y afirmaciones. Los mantras. Hay un poder mayor que, sí, que tú, o sea, que tú mismo, ¿no? Bueno, pues sí, hay un poder mayor que tú mismo, o sea, eso lo sabemos, hay un poder superior que todo lo puede y que, pues, definitivamente hay que tener fe y encomendarse a él, o sea, es que es simplemente soltar. Y tener fe que sí se puede lograr, eso también es un pensamiento positivo, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, pues observa de dónde obtienes tus sugerencias porque pueden matar tu deseo. Entonces, aquí volvemos a de qué te rodeas, ¿sí? Hay Bueno, y que... aparte de qué te rodeas, qué te metes en la mente, ¿no? Que está Ah, desde acabas de qué decir... lees, Acabas de decir algo ¿Con quién te importantísimo. juntas? Sí. ¿Qué te metes a la mente, no? Importantísimo. ¿En dónde está tu atención todo el día? Si estás todo el santo día oyendo malas noticias y malos. La verdad, no creo que resulte positivo eso. Definitivamente hay que nutrir nuestra mente leyendo cosas positivas, leyendo maneras de salir adelante, de cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestros pensamientos, meditar. La verdad, yo siempre recomiendo ya sea la lectura de libros de autosuperación o los audiolibros. Ahorita ya a través de YouTube, Roberts, hay un montón de audiolibros, esos tradicionales de Carnegie, de cómo hacer amigos, Que son muy buenos. de sabios, de bueno. Te dan una verdadera salud mental. Así es. A mí me gusta mucho escuchar a Enric Corbera, que habla de la bioneuroemoción, que también se la sugiero a nuestra audiencia. Que bueno, hay que mantenerse activo. Así es, así es. Hay que nutrir la mente de cosas positivas y no tanta cosa superficial que hoy No nos. caigas Sí, abajo de la línea. así es. ¿Y cómo andamos de tiempo? Pues ya, vámonos. ¿Y ya se acabó el programa? Sí. Ah, caray. Pues bueno, recordarle a nuestra audiencia que pueden encontrar nuestros audios de estos programas en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y pues bueno, espero que les haya gustado el tema. La verdad, muy interesante. También pueden bajar este artículo en el que basamos la conversación ahí para. Pues Pues para sí, repasarlo. y volverlo a escuchar y comentarlo y platicarlo. Y bueno, gracias por Gracias estar a ti, aquí. Robert. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Que tengan una linda noche. Bien, amigos, gracias a usted por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.